en este caso ver el salón repleto de vecinos y vecinas y de militantes, sobre todos los que nos consideramos militantes políticos, poder reivindicar la militancia, sobre todo en tiempos tan donde permanentemente se denosta el militante político, ¿no? Y decir que tenemos militantes políticos a cargo de una comisión vecinal y compañeros de tantos años que además se preocupan permanentemente, porque si hay algo que ha hecho este muchacho que está acá a mi derecha, es trajinar el barrio, trajinar las calles de Santa Rosa. Felicitar a la lista ganadora entera, pero también felicitar a los otros vecinos y vecinas de las otras listas que participaron, creo que fueron dos listas más, ¿no? Tres listas más que participaron de esa compulsa electoral. Invitarlos a que sean parte, que seamos parte todos del barrio y de la Santa Rosa que queremos y que soñamos y que podemos pensar. Así que está muy bueno que eso haya pasado, se dio en el marco de un absoluto respeto, y acá está esta asunción que nos parecía muy importante que sea lo más abierta y lo más amplia posible.